Mi rutina de un viaje complicado. El último sábado de enero del año pasado, creo que el 23, me levanté con mis hermanas tipo 6 de la mañana para terminar de preparar la valija y cosas para comer en el viaje. Despertamos a mi papá y nos subimos al auto para arrancar directamente. Llegando a Junín íbamos tomando mate y pinchamos una rueda en el medio de la ruta. Pensamos en llamar una grúa, pero mi papá pudo cambiar la rueda con herramientas que teníamos en el mismo auto. Después de esto seguimos viajando todo el día hasta llegar a General Hacha para dormir en un hotel porque estábamos muy cansados. Llegamos y el señor que nos había reservado la habitación no estaba y él había dicho que nos iba a esperar. Por esto tuvimos que esperar 2 horas más en la ruta hasta que el señor llegó con las llaves. Al otro día bien temprano seguimos hasta la tarde que llegamos a Montehermoso, el lugar donde nos quedábamos por una semana y entrando al barrio de las cabañas nos enterramos con la camioneta en unas dunas. Por eso fue muy complicado, pasaron muchas cosas.